con anteojos negros, en otro planeta. ¿Cuánto le debe el amigo Pettinato a los cultivadores andinos? ¿Ah, sí? Me imagino, ¿no? Yo hacía zapping cada tanto noche, me lo cruzaba y decía, este tipo le debe bastante a los cultivadores bolivianos, peruanos, en fin. Ah, yo pensé que vos me decías que era un amigo del Bob Marley, pero no. No, es un amigo del Bob Marley. No, por lo contrario. Es un amigo del Pablo Escobar. Bueno, esa fue una imagen, dos imágenes más te pido, dos postales. Una me la graficaste así, un Petty manija mordiéndose su propia mandíbula con una Fabiani con los ojos más grandes de los que tiene aún usualmente. Bien. Otra postal. Otra postal, el vestido, les pido por favor, por lo que más quieran, que vean el momento en el que Mirtha Legrand se sube al escenario en un vestido que parece un caramelo. Pero un caramelo no en el sentido en el que Cacho Castaña diría, esa nena es un caramelo. Un caramelo de repostería. Una cosa increíble, con unos volados blancos, entubada en azul oscuro. Una cosa imperdible, el vestido de Mirtha. Por favor, para el que no lo vio, ve a Mirtha intentando caminar adentro de ese vestido, que parece una torta de rogel. ¿No? Eso es otra imagen. Una torta de rogel que en cuanto cortás la primera porción se te desarma. Claro, como la torta de rogel, boludo. No puedes cortar una porción. No le desabroches un botón porque se te viene en banda. Así, directamente. Tenés que llamar a gente para que recoja lo que se cae. Bueno, eso. Y después. Tirame una de ese backstage que proponías ver brocoleado. Una imagen de esas que uno en la tele no pudo haber apreciado, o sea, haciendo un zapping rápido. Yo creo que la lucha de poder, no es siquiera de poder, triste lucha, casi diríamos desigual, que hay entre Tinelli y Suar, es alucinante. Porque ustedes piensen lo siguiente, Suar en un momento dado parecía que Suar era como el más capo de la televisión y que bueno, que se disputaba ese lugar con Tinelli en un momento dado, hubo como esa fantasía. Y anoche se veía que Suar, ¿sí?, que es el gerente de programación de Canal 13, donde se hizo el show, no tiene más poder. Que el poder lo tiene Tinelli. Es decir, el poder es Tinelli porque Tinelli junta porotos. A ver, esto como una elección. Sí. ¿Quién llega más votante? Bueno, y Tinelli junta los porotos. Y Suárez es un tipo que está sentado en un escritorio desesperado por seguir tratando de mantener su impronta de su productora Polka. Y lo gracioso de todo esto fue que a todos los premios que recibieron programas de Polka, Suárez se levantó, agarró la estatuilla y se puso al frente y se hizo cargo de todo como diciendo, esto es mío, que nadie se confunda, que acá el que manda soy yo. Y Tinelli, como el padrino, sentado sin decir una palabra hasta el momento en el que le entregaron el premio al mejor conductor, que es obvio que le van a entregar el premio al mejor conductor, porque realmente en la televisión no hay mejor conductor que Tinelli, nos guste o no nos guste, al tipo le entregan el premio y ahí en ese momento Tinelli tiene para mí un acto de grandeza que es hablar de Badía. No decís, no, yo, porque bueno, hubo un momento emotivo, que saben que Badía está enfermo. Habló de Badía y dijo, bueno, yo en realidad esto se lo debo agradecer a Badía. No, como un tipo que está recontra de vuelta, ¿viste? Cuando es como que está a otro nivel. El chabón es el dueño de la televisión, loco, es el puto dueño de. ¿En qué categoría entraba Tinelli de las tres que nombramos antes? ¿Copeteado, brocoleado o ayudín? No, Tinelli es Tinelli, boludo. Es como, es rarísimo. Para mí Tinelli es como un extraterrestre, boludo. ¿Jugo de pasto natural? No sé, el chabón estaba como que había dormido bien. ¿Me entendés? Es un tipo que se ve que antes de ir al Martín Fierro se fue un spa. Che, y me dijeron que ¿cómo se llama? Que Gasalla ganó un premio platino y tenía miedo de ir a buscarlo y no fue. Tenía miedo de ir a buscarlo. Y lo retiró Tinelli. Y le dijo a Tinelli, lo subió. Ese boludo, boludo no fue porque tenía miedo. No fue porque tenía miedo, porque vieron que lo secuestraron, toda la movida en un momento dado a Gasalla. No sé si los oyentes de todo el país estarán al tanto. Nosotros quizás en la ciudad estamos tan aburridos que no digamos eso. ¿Tenía miedo que lo secuestre con un Martín Fierro en la puerta del hotel? ¿Qué sé yo? No sé, tenía miedo que le robaran el Martín Fierro de platino. La cuestión es que también recibió el premio Tinelli. Y Tinelli lo recibió y dijo, levantó el Martín Fierro y le dijo, mirá qué groso que es Tinelli. Buenas noches, Ruchansky. Lo vi, yo les entrego. Qué groso que es Tinelli, que levanta, porque estaba en duda si Gasalla va o no va a bailar, a Soñando por Bailar, o como carajo se llame, a Showmatch, y levanta el Martín Fierro de platino y dice, Antonio, te deseamos que estés mejor, lamentamos mucho lo que te pasa, bueno, me quedo con el Martín Fierro y te lo doy el primer día del programa, como diciendo, Firmamos. Fue Muy oportuno, bien, fue muy oportuno ese Martín Fierro. Cuando estaba por llegar, yo estaba en la cama mirándolo y digo, bueno, cierra Gasalla por todos lados. para el grupo mediático, para los hegemónicos, la inseguridad, pobre Gasalla, todo lo que está pasando. Si vos veías todos los demás, esa nominación de platino es una porquería. Primero, para votar tenés que pagar. Vos, es el voto del público, pero el voto del público tiene que pagar para votar, así que está todo mal. Al menos por mensajito. Y después, solamente podés seleccionar a los que ganaron el Martí Fierro de Oro. Entonces, ya varios ganaron el platino. Entonces, ¿qué pasa? Se va achicando. El Martí Fierro de Oro te dan uno por año. ¿Entendés? Más este. Entonces, la brecha de lo que podés elegir se va a ir achicando hasta que premien a todos los que están ahí adentro, repetidos, más los que se puedan sumando de a poco por el Martí Fierro de Oro. O sea, menos democrático que... No, un mundo extraordinario. Y un momento... El Egipto de Gaddafi. Bueno, un momento extraordinario, que si vos lo viste y acá los presentes lo vieron, la entrega fue el momento de Telenoche. Porque se suben todos los periodistas de Telenoche, reciben el premio. Queremos preguntar. Todos, viste, resacados, con qué bueno, con que la democracia, con queremos preguntar. Y en un momento dado le toca el turno a Abraham, que estaba paradito atrás, que no decía una palabra, que estaba en su planeta. Le toca hablar al bebé Contemporáneo. Ah, fue genial. Y el bebé Contemporáneo, en medio de toda esa rosca inmunda, el bebé Contemporáneo agarra el Martín Fierro y dice: para vos, flaco. Y señala: Yo lo banco al bebé. Loco, qué bebé. Es de lo más digno que queda en el monopolio. Y sí. Es de lo más digno que... John está haciendo la suya hace 20 años. Boludo, el rock te hace mejor. Yo creo que el rock te hace mejor persona. A ver. No sé si en el caso del bebé Contemporáneo se aplica. Pero... ¿Vos decís que no? ¿Que el B es malo? ¿Que tenés? No, boludo. Y yo tengo inside information, pero no estamos para hablar si el B es copado o el B no es copado. Che, para, nos colgamos. Nosotros, yo creo que debemos un poquito, ya se nos está haciendo largo este primer bloque, debemos un poquito de explicaciones. Y acá el que maneja la batuta es usted. Hace 15 días que no aparecemos y no por ver el Martín Fierro. Y justo Armada tiene que dar las explicaciones, sí, y tengo que mandarte al frente. Siempre Armada me la ponen. A ver, amigos, estamos laburando con ahínco por algo que nos va, espero, a hacer feliz a todos. Y el producto, o uno de los productos, que en realidad es simplemente un pequeño aporte de todos estos días de trabajo y de ausencias, es el diario del que hoy vamos a hablar en extenso, ¿sí? En el que vamos a tratar de comprender qué carajo es este acuerdo que... titulamos, ¿cómo lo intitulamos, muchacho? Qué linda voz. La pipa de la paz. Y en la foto se ve a la señorita, por decir algo, Donda, Victoria Donda. ¿Cómo? ¿Qué es por decir? Posando, algo? Digo, porque es la más joven de la foto. Posando, apoyando su brazo sobre el señor Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque del Partido Radical, quien a su vez abraza a Diana Conti, que sería uno de los aleros políticos del kirchnerismo proveniente del FREPASO, digamos la parte progre, si se quiere, en diputados de el Frente para la Victoria. Increíble, porque digo, son tres bancadas distintas: FAP, radicales, kirchneristas. Digo, se podría haber sacado otra foto como charlando, tomando un café. No, dijeron: apóyate en mí. Rarísimo, ¿no? Porque digo, yo que voy a las sesiones a cubrir, yo veo cómo se cagan a puteo ante esta persona. Así que digo, esto es realmente la pipa de la paz. No hay mejor título para esto. Igual tenemos toda la noche para charlar. Me dijeron, para tirar una antes de irnos a la pausa musical, que Basalo, si lo dio en la mano, ¿lo puedo decir? No, todavía no. Cuentes a quién. Bueno, Jim Brown, ¿no? James Brown, un disco que se llama Black Caesar, que lo elegí especialmente porque nadie lo conoce. Y es un disco de una película, de Black Exploitation, de esas películas del orgullo negro que eran bastante, bastante locas. Voy a decir locas porque... Porque sí. La forma de definir eran tiros y chicas rubias, digamos, lo que quería, negro, digamos, ¿no? La pija negra. Pero es muy bueno el disco. Es muy bueno el disco, tiene un par de lentos y tiene tanto... O sea, yo iba a elegir Picadito de James Brown. Y después encontré este disco y me acordé lo bueno que estaba y dije... James Brown da para toda la vida. Podríamos hacer este programa solamente hablando de James Brown y algunas influencias o músicos influenciados por James Brown y tenemos programa, pero 10 años. Bueno, chicas rubias, morochas, chicos rubios y morochos, Black Exploitation para ustedes, James Brown, Marrón. Vamos. We'll be right back. One, two, get down. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. ¿Qué veníamos escuchando, señor Chenki? El último tema que escuchamos, uno de mis preferidos del señor James Brown, es The Boss, justamente, el jefe. Es una combinación exacta entre heavy funk y buen gusto. Es simplemente perfecta, y la anterior también es muy linda. Volvemos e insistimos en recomendar este disco. Me gustaría recomendarles una muestra, pero ya pasó la muestra. Pero yo estuve, me di una vuelta. ¿Y para qué es una muestra? Una muestra de arte, pero de arte de ahora, de lo que está pasando, de emergentes, de gente consagrada. Y en el medio de eso, dos quincones. Dos quincones, mini quincones, que ya fueron comprados. O sea, los pusieron el primer día y ya los compraron. ¿Qué mini quincones? ¿Qué tamaño? Era yo creo que lo deben tener ahora. Como un muñeco de He-Man, ponele. Ponele un poco más grande, porque si no sería un quincón. O sea que el quincón, un muñeco de He-Man le sacaría cinco cabezas, ponele. Bien, o sea, cinco sí. Cabezas de He-Man. Claro, sí, sí, chiquitas. Y yo la verdad que fui y dije, para no. Hablé con el galerista, porque el quincón este, los dos quincones son de marihuana. Yo creo que no. Sí. Yo creo que no completamente, o sea, que están recubiertos. Entonces le pregunto al galerista, che, ¿tuvieron algún problema? Porque esto es falso. Y me dice, no, consultábamos, obviamente, no. Y aparte ya se vendió. ¿Cómo que ya se vendió? Pero si recién empieza, fui el segundo día de la muestra. Digo, pero es el segundo día, ya lo vendiste. No, lo vendimos ayer. Se lo vendimos a los amigos del Malva. Ahora, yo quiero hablar con el autor de este King Kong. ¿Un King Kong? Vamos a hablar con el autor de un King Kong de marihuana. Dos. Uno de prensado y uno de cogollos. No. El de cogollos, y me va a corregir Fernando Brizuela. A dos puntas. El de cogollos, estuviste tacaño con los cogollos. ¿Estás ahí, Fernando? Sí, ¿cómo te va? ¿Te estás riendo porque tengo razón. En el de cogollos estuviste tacaño. No, es que en realidad también mi intención era representar una especie de paisaje, vos lo habrás visto, que era como un paisaje sobre el cuerpo, este King Kong, y si hubiese sido todo de cogollos, por ahí queda demasiado homogéneo. Mi intención era como mostrar algo un poco más, como si fuese una montaña arbolada o algo por el estilo. Ahora, te hago otra pregunta, porque está el King Kong de flores, que tiene unas flores pegadas, y después hay otro que está revestido en una capa de prensado paraguayo. Te digo que tu galerista me dijo que era íntegramente hecho en prensado paraguayo. Ya dije, nada, yo lo miré y no le encontraba la yo sé que hiciste un modelo y le pegaste arriba un tapiz de prensado, o era realmente de prensado en su peso y tamaño real. No, la forma de construirlo es a partir de figuras industriales que yo las cubro con flores o con estos, incluso con algunos materiales de maquetería que terminan de darle esta sensación de paisaje. Y por no era paraguayo, sino que eran eran flores picadas con un grinder del 2011, entonces quedaban como un poquito más ajustadas a la figura del cuerpo. En cambio, el otro del King Kong se notaban más las flores enteras y más como cúmulo. Y de nuevo, ¿por qué no hacerlo sólido? ¿Qué pasó? ¿Porque no se podía o dijiste, che, nada, de mucho? O sea, yo quiero hacer arte, pero tampoco soy boludo. ¿Qué pasó ahí? No, por un lado, no, era bastante complicado. Tenés que hacer un molde y además prensar una forma en particular, que sea la forma como de un cuerpo para hacerlo sólido, y no es nada sencillo conseguirlo. Ahora, podrías haber tallado una pieza de paraguayo. Digo, esto te digo, te la tiro para la próxima. Digo, tallar un paraguayo. Comprar un ladrillo. Y, no sé, yo digo, oye, me parece un nuevo material al arte. Digo, no, el ladrillo como material artístico, el ladrillo de faso como material, ¿lo ves? ¿Le ves futuro? Puede ser, igual yo hace muy poco que estoy relacionado con toda la cultura que tiene que ver con el paso, y la verdad es que nunca fumé un paraguayo, o sea, nunca tuve de mis manos un prensado. Soy un, no sé cómo yo, o sea, yo tengo 40 años, no es que es una nueva generación, sea adolescente, pero nunca tuve un prensado en mis manos, o sea, no sé qué aspecto tiene siquiera. O sea, Fernando Brizuela, ¿podemos decir que sos un catador gourmet? Sí, podríamos decir, podría decirse, en realidad un aficionado. Un aficionado. ¿Y cómo llegaste a...? Porque siempre uno se pregunta, ¿no? ¿Hiciste eso, ese King Kong? O sea, primero, ¿por qué llegaste...? Primero, ¿cómo llegaste al faso? Y segundo, ¿por qué después llevar ese idilio, porque aparentemente ahí hay algo como un idilio, a una pieza de arte? Y bueno, yo me dedico, o sea, mi formación es en artes visuales y hace mucho tiempo que me dedico a la producción de arte. Y realmente el arte contemporáneo contempla cualquier campo del conocimiento humano actualmente, o sea, cualquier pasión que a uno se le despierte puede ser traducida, o sea, bien pensada y bien traducida simbólicamente, puede ser el mundo del arte contemporáneo. Y eso es lo que yo pensé, incorporando también como un granito de arena este debate actual que tiene que ver con la posibilidad de que cada uno pueda cultivar y que pueda consumir libremente sin ser por ahí criminalizado por la justicia. Digamos, yo no te quiero pedir explicaciones acerca de la obra de arte, porque digamos, si lo que tiene bueno la obra de arte es justamente esa liberación de interpretaciones, pero me resulta particularmente poderoso que la figura sea un King Kong y no, qué sé yo, una jirafa, un oso. ¿Por qué King Kong? Sí, totalmente. Es que para mí tenía que ver con esta demonización que tiene la sustancia, que muchas veces está comparada con una especie de monstruo aterrador y amenazante. Y yo creo que justamente la figura de un King Kong, que podría ser cualquier otro monstruo, porque viste que el otro no era un King Kong, sino que agarré otra figura, creo que era el increíble Hulk, sí, en el otro caso. El parece prensado. De verdad. Exacto. Fue como el hombre de piedra. y que representaba eso, una especie de temor profundo, calculo yo, de la sociedad, que mucha gente lo miraba, como a muchos amigos míos, y se sentían identificados, veían como un guiño gracioso entre la obra y agradable, y otros por ahí que tenían una visión un poco más conservadora, un poco más dentro de lo que es el contexto de la Feria del Arte, lo veían también como algo como... También por ahí se identificaba por el otro lado, por esto de una cosa monstruosa y siniestra. Ahora, entre nosotros, y séme honesto, y decime lo que puedas decir. La obra la compraron muy rápido. Yo no quiero saber el precio. El valor es inmenso. El valor realmente es inmenso para el momento en el que es presentado. El precio es simplemente una interpretación tonta. No sabemos, el arte, ¿no? El valor es el precio es el mercado. Ahora, ¿qué te dijeron los amigos del Malva cuando, digo, por el interés, me imagino, dijeron, che, la compraron muy rápido? Entonces me imagino que van a haber dicho, che, esta pieza tiene algún tipo de interés. ¿Qué? Sí. Ahí vinieron del Malva, ahí vinieron del Malva. Pero sí, respondeme rápido. El museo. En realidad, el programa de compras y adquisiciones del Museo Malva está organizado a través del subcurador en jefe, que hace un recorrido con todos los amigos o donantes, o posibles donantes, que quieren invertir en una obra para regalarle al Malva, y él va diciendo qué obras le parecen representativas o relevantes o para incorporar a la colección. Oh, wow. Y bueno, al pasar por ahí delante de mi obra, él explicó por qué, o sea, esto de el contexto del arte argentino y dentro de algunas producciones que ya el Malva incorporó, mi obra era significativa para ser adquirida. Y uno de los amigos de Malva puso la plata y la compró. Vos, Fernando, Sebastián, un gusto. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a la persona que adquirió la obra? Porque una simple vista, más allá de que obviamente la obra es muy grosa, ahora la vamos a colgar en el Facebook para que la puedan ver todos nuestros radioescuchas que están delante de una computadora. La obra es grosa y obviamente yo personalmente la veo y me la quiero llevar ya a mi casa. Pero uno lo primero que piensa cuando dice, che, esto voló en 10 minutos, es que la habrá comprado, digámoslo así, habrá estado un poco necesitado, no habrá podido llegar a la cosecha. ¿Tuviste oportunidad de contactarlo al hombre o...? Era una mujer y en realidad estaba muy contenta de donarla porque como que le encontró por ahí un costado, no sé cómo llamarlo exactamente, como... filoso, calculo yo, a la obra. Incluso ella compró una para el Malva y para sí misma, o sea, porque en realidad se vendieron 8 finalmente, o sea, una edición de 8 se hizo de las figuras, y se vendieron las 8 durante el transcurso de la feria, ¿verdad? Ella también adquirió una para su colección particular, además de donar una a la colección de Malva. Ah, muy bueno. Ahora te pregunto una cosa, Fernando, viste que yo no entiendo mucho de arte, pero en general se pone en el nombre de la obra el material con el que está hecha la obra, ¿no? No sé, lienzo, óleo... Sí, exactamente. Sí. ¿Y decía marihuana? Sí, de hecho va a figurar así, va a reproducir la muestra de adquisiciones dentro del Museo Malva, que se muestra en una sola exposición colectiva todas las obras adquiridas. Me llamaron del museo para preguntarme cuál es el material para la cédula, la ficha técnica que va a acompañar la obra, y es justamente, es como una figura industrial cubierta de algunos como elementos de maquetería y flores de marihuana. Ahora, vos me equivocaste el bulto recién. Dame un argumento cuando dijeron que esto era representativo de la sociedad, etcétera. Dame un argumento que te hayan tirado. No, para mí, no sea lo representativo. Yo digo, yo estoy como en este momento tan particular del debate. A mí se me ocurrió que era interesante, dentro de lo que es el contexto de la feria Arteba, presentar esta figura que yo sabía que de algún modo u otro iba a despertar algún tipo de polémica, que por suerte polémica fue muy saludable, o sea, toda la gente con que se prestó a opinar y a debatir y a polemizar acerca de la presencia de la obra y de la sustancia dentro de la feria, fue con muy buena onda, o sea, fue con muy, o sea, con un criterio como bastante amigable para con la obra. No hubo un escándalo ni ningún tipo de reacción negativa con respecto al trabajo. Y eso me puso muy contento. Y eso es como, lo evaluás como un pequeño aporte, ¿no? Me imagino. Digo, es un aporte. Metiste Faso adentro del Malva. Y sí, yo venía como muy entusiasmado el otro día en lo de la marcha. Yo estuve ahí y veía. Yo en realidad fui solo y conozco, qué sé yo, decenas de personas que cultivan o que consumen marihuana y no me encontré con nadie. O sea, yo decía, si yo, que soy por ahí una persona de todo este grupo, que podemos ser 100, pongámosle por caso, represento al 1% de los que se movilizaron, viendo tanta gente decía, chao, qué fenómeno impresionante que es en la Argentina de hoy el cultivo y el consumo de marihuana. Es decir, ¿vos creés que la gente que fue podría haber sido muchísima más? Sí, sí, en mi caso personal, de toda la gente que yo conozco, que te digo, son por lo menos próximos, así, por lo menos 30, 40 fácil, que cultivan y que consumen, no había ninguno. Y entonces me llamó la atención porque digo, bueno, si hubiesen ido todos, y si fuera representativo más o menos de el resto de las personas que están ahí, que también conozcan a muchos que no se movilizaron, es enorme el fenómeno. Eso es como la punta del iceberg, la marcha. Bueno, Fernando, vamos a aprovechar para pedirte, obviamente, a precio de amigo, si sale uno más, la reacción de THC estaría más que agradecida. Obviamente no te queremos comprometer, pero lo estamos haciendo a sabiendas de que hay 8 poseedores. Vamos a perseguir a los 8, a ver qué hicieron los 8. Esa es una gran nota. Me encantaría para saber qué hicieron los 8 poseedores de los quincones. Sí, me imagino una estatua de un conejito de cocaína. Ya me puedo imaginar que están haciendo los 8 compradores, pero en este caso estamos hablando no de un conejito de cocaína. En el caso de esto, al tener unos adhesivos que las a la figura, probablemente las flores no sean de las mejores para consumir, con lo cual no creo que cruce por la cabeza consumirla a los que lo adquirieron. Y por otro lado, por el precio que se pagó, obviamente que es mucho más fácil conseguir un frasco con flores de las mejores que comprar un muñeco con algunas flores pegadas. Sin duda le interesaba mucho más la figura que las ganas, ¿no?, de fumarla, digamos. Bueno, un pinipón, si en algún día nos querés hacer un pinipón chiquitito, nosotros encantados, no tiene que ser un King Kong, un pinipón. O te proveeremos un ladrillo y nos escupirás un ladrillo. No, para que no. Me van a llevar todo preso. Estaría interesante un ladrillo tallado también. Totalmente, Fernando. No, a mí, francamente, me encantaría poder donar una de estas figuras a la revista, porque la verdad yo a la revista la quiero mucho. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, una alegría. ¿Podemos decir que vamos a tener nuestro pinipón, para no ponerte en compromiso, pinipón de Faso? Exacto. Quizás que puedan iniciar con eso una colección de arte canábico. Que no estaría nada mal. Nos encantaría. Creo que lo vamos a hacer. Sí, señor. Fernando Brizuela, un fenómeno. Muchas gracias, Fernando. Estamos en contacto por el ping-pong. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, seguimos en contacto y me comprometo a donarles uno porque me encantaría que lo tengan. Muy grande, Fernando. Felicitaciones. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Thank you. hear you spanking. I can take a $4 dress that I put on to him. Yeah, I can look up, and if he wants, I can look slim. Oh, mama feel good, mama feel good, oh, mama feel good, oh, mama feel good, mama feel good, oh, mama feel good, oh, mama feel good, yeah, mama feel good, ah, mama feel good. Hey, I can pull up his shoes. Brocoleros, ahora sí nos escuchamos, sí. Estamos de vuelta, Brocoleros. ¿Qué estábamos escuchando, Ruchaski? Lo que sigue todavía en el fondo, Lynn Collins es una de las cantantes de Jeff Brown. Creo que una vez hemos pasado este tema antes. Tenemos un ruido raro. Hay unos ruidos. A ver. ¿Quién se está sobando? ¿Quién se está rascando el tobor? Nadie, bueno. Ahí va, ahí andó, ahí andó. Bueno, perdón, te interrumpió el ruido. ¿Qué estamos escuchando? Lynn Collins. Bien. El mismo disco de James Brown, Black Scissor. Perfecto. La dispersión es por las empanadas, amigos, en realidad, para que quede claro. Acá siempre estamos dispersos y nunca queda claro por qué, o siempre queda sobreentendido por qué, pero en este caso por las empanadas. Bien, antes que nada, antes de empezar con el bloque, vamos a decirlo como es, rosquero. Antes de pelar el alcaucil. Sí, porque realmente es deshojar una margarita gigante, que son más, nada más y nada menos que los pormenores de este acuerdo que anunciamos hace algunos días y que incluyen ni más ni menos que a las tres fuerzas políticas más importantes de la Argentina, más representativas de la Argentina. O sea, no son tres amigos que se juntaron en un bar, estamos hablando del Frente para la Victoria, estamos hablando de el Frente Amplio Progresista y de la UCR, ¿sí? En orden de cómo fueron saliendo las elecciones, estamos hablando de fuerzas importantes. Pero antes de entrar en eso, tenemos que hacer un anuncio institucional. Ahí está, gracias. Sofi, que se llevó una servilleta. El anuncio institucional es el siguiente. Dado la situación, que ustedes podrán ver que es una situación realmente de asalto, es decir, estamos, no es joda, muchachos, estamos con una cucharita arañando las piedras del Palacio Legislativo. En cualquier momento salta el ladrillo por el que vamos a entrar todos. O sea, traten de imaginarse una situación de realmente una situación de previa, ¿sí? Estamos en el preámbulo de algo que puede ser histórico, y en ese berenjenal a nosotros particularmente nos tocó hacer un trabajo periodístico que tratamos de hacer de la mejor manera, y obviamente siendo pocos, peleándola mucho, y por ese motivo, y además porque el tiempo que nos demanda llevar adelante esa tarea, como todos ustedes que nos escuchan se merecen que nosotros lo hagamos, y que fue de hecho el mismo objetivo de este programa, que es llevar adelante un cambio de paradigma en la Argentina, un cambio de ley, tratar de aportar carne, ¿sí?, hueso, arterias a una discusión que lo necesita, es que vamos a hacer un pequeño viraje en el programa, ¿sí? Vamos a hacer un viraje que va a implicar que estemos menos, al menos por un tiempo. ¿Por qué? No solo porque tenemos una parva de quilombos hermosos que resolver, sino porque además queremos hacer un programa de radio lo mejor posible. Siempre ese fue nuestro objetivo. Nosotros empezamos, créannos, desde el más básico amateurismo. Sí, ninguno de los que estamos acá presentes, creo que salvo Sofi en alguna oportunidad, ni Leo, ni Seba Basalo, ni Emi Ruchansky, ni yo, Martín Armada, ninguno de los tres hizo radio. Y desde el primer momento lo quisimos hacer de la manera más profesional posible, porque respetamos a las personas que nos escuchan. Esa es básicamente la premisa. De la misma manera que cuando hacemos periodismo gráfico, respetamos a las personas que nos leen. Y por esa razón vamos a tomarnos un cuarto intermedio, que esto no implica desaparecer del aire en absoluto. A lo largo del programa vamos a explicar cómo vamos a seguir estando presentes, cómo vamos a seguir dando información, que es el objetivo, es decir, que ustedes sigan teniendo de lunes a lunes la información actualizada de lo que está pasando con el debate por la despenalización, hacia dónde va este barco en el que estamos todos subidos y que queremos que llegue a buen puerto. Entonces vamos a idear un formato que ya está pensado y que les contaremos a lo largo del programa, para que sepan que, si bien no estaremos en el tête-à-tête lunes a lunes, vamos a hacer el trabajo que nosotros amamos hacer para todos, ¿sí? No quiero ponerme melancólico ni nada por el estilo, porque es algo... Mirá, estornudás. Sos como mi tía Lida. En realidad no es para ponernos melancólicos, es simplemente para explicar las razones que, por otra parte, es algo que al mismo tiempo nos da alegría a todos, porque quiere decir que estamos en una instancia, repito, de definición. Y por eso nos vamos a ausentar. Por lo tanto, creo que el próximo brócoli que prendamos en la hora y tres minutos que nos queda, debemos prenderlo en honor a eso que viene, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Si no se nos rompe el micrófono antes, seguramente. Ahora, ya hemos explicado los motivos por los cuales el brócoli, la lucha, continuará por otras formas. Me gustaría explicar ahora en qué estábamos, muchachos, porque yo siento que, como una vez, a veces digo en privado, una vez lo quiero decir en público, aunque sea este pequeño público. Sarmiento dijo una vez, ya siendo grande, viejo, siento el frío del bronce que invade mis pies. Como diciendo, me estoy convirtiendo en una estatua. Me están cincelando en bronce en este momento. Estamos así, estamos ya por sacar la ley, Basalo. Vos que estás de pasillo, vos que realmente andás con la carpetita bajo el brazo. A ver, yo creo que si a todos nos sorprendió, a mí me sorprendió tanto la imagen que ahora podemos ver en este diario especial de THC, que como contaba Martina al comienzo del programa, realmente, loco, es algo muy grosso, es algo que muchos... de los que, y digo muchos porque somos muchos los que estamos en esta lucha desde hace tiempo, no solo los que la luchamos desde el periodismo, desde la militancia, sino un montón de organizaciones sociales, asociaciones canábicas, un montón de personas que la venimos luchando desde hace tiempo. Y creo que a todos nos sorprendió ver de repente a estas tres personas, no cualquier persona, como contaba Martín, el jefe de Bloque Radical, a una de las... una de las diputadas kirchneristas más cercanas a nuestra presidenta, y a Victoria Donda, que fue y que viene siendo la que desde hace dos años viene defendiendo en el Congreso el cese de la criminalización a los usuarios, este cese en el que varios políticos en teoría estaban de acuerdo, de hecho presentaron sus proyectos, pero como nos cansamos de explicar en este programa, en la letra chica no lo terminaban llevando adelante, proyectos que seguían, algunos dejando abierta la puerta a que nos judicialicen, a que nos sigan deteniendo en la calle por quemar un faso tranquilo, por cultivar un par de plantas en casa. Y bueno, un proyecto que es el de Victoria Donda, que viene luchando desde hace tiempo, que es el único, al menos de lo que se había presentado hasta entonces, incluso el de Aníbal Fernández, que no terminaba con la criminalización de los usuarios de drogas y cultivadores, así lo hemos explicado en su momento. El actual senador salió a decir en una entrevista, incluso en este especial que sacó la revista, vuelve a reforzar su idea, que si bien no lo puso en el texto, su intención era debatirlo, pero bueno, a fin de cuentas, en los hechos, el único proyecto que lo hacía efectivamente era el proyecto de Victoria Donda. Con esta realidad nos un poco llegamos a las audiencias públicas del año pasado Y de repente, un poco, todos bajamos, no queriéndolo, ¿no? Pero se nos hizo un poco pesada la bandera hacia la mitad del año pasado. Y básicamente, digamos, lo que pasó fueron dos hechos concretísimos. Uno, las elecciones. Si nos encontramos en un en una situación política extraordinaria, que es una situación de elección presidencial. Digamos, no hay nada más extraordinario que una elección presidencial. Sí, lo más extraordinario es una guerra y después una elección presidencial. Es decir, o sea, es realmente algo conmocionante en un país, una elección presidencial donde se ponen un montón de cosas en juego, incluso esta, pero donde ninguna hace punta, solo hace punta las elecciones. Primero eso, y después nada más y nada menos que el verano. Qué poco, sí, ¿no? Exacto, o sea, todos nos vamos de vacaciones y sobre todo se van de vacaciones nuestros representantes que tienen ese régimen tan particular que es el de las sesiones, ¿no? Y bueno, y se retiraron en verano, se levantaron, se arriaron las banderas y cada uno se fue a su provincia. Ahora, ¿en qué mes estamos? Mayo, recién arrancó, hace dos meses arrancó marzo, arrancó el periodo legislativo. Y esto es muy importante, que me parece que cuando Emi habla del frío del bronce, esta frase de Sarmiento, es algo que en lo que cada uno de los que cumplió un papel, ¿sí?, y se hizo cargo, ¿sí?, de lo que se tiene que hacer cargo en los últimos años, y muchos más, algunos, digo, hay muchos oyentes de Bolsón que hace años, décadas, ¿sí?, más de 30 años que se la están aguantando, que están plantándose hace 30 años, ¿sí? Decía del bronce de Emi, ¿no? Este bronce lo tienen que sentir todos en las plantas de las patas. ¿Por qué? Porque no es casual, bajo ningún aspecto es casual, que a días, no estamos hablando a meses, estamos hablando a días del 5 de mayo, las tres fuerzas políticas, que ya repetimos hasta el hartazgo, se hayan sentado a dialogar y a consensuar una salida del paradigma actual y de la famosa 23737. A ver, la manito. Vamos a hacer como el Congreso. Léase 5 de junio, conste en actas, no el 5 de mayo, 5 de junio, tenemos reunión interbloque. A eso te referís con el 5 de junio. Sí, a días después. Hay un problema en el micrófono que me está volviendo loco. ¿Qué es ese? ¿Lo escuché? Un toque de música, un segundo. Le decimos para solucionar el problema. Sí. Bien, vamos a hacer esto. Así lo hacemos prolijo. Sí, así lo hacemos de manera prolija porque realmente se va, boludo. Justo ahora vas a cortar. Me dejaste en la marcha. Se pusieron de acuerdo. No banca. Quédense en la marcha. Ponemos un temita, ni siquiera un temita. Ahí como una puntita y volvemos para arreglar el problema del audio porque esto se tiene que escuchar. Pero me vas a contar cómo llegamos a esta etapa. Retomamos, ni bien volvemos. Por favor, Hacemos una parada técnica. Nos vamos a boxes y salimos. New York City's all right. But I wanna go home. Let me tell you, I wanna go home. Is it all right if a man needs to go home? I don't believe you understand me. I wanna go home. Let me be proud of where I came from when I go home. Go home. I know we wanna go home. Yeah, let me go home. Let me go home. I remember Memphis Slim said, feeling low down. Like a clown, I really don't know what to do, feeling so blue, just thinking of you, it's like I can do that to Japan, I wonder just where you could be, messing around with the blues, with the blues, the fellas. We say we're down and out in New York City. We're down and out in New York City. Se las vamos a deber, se las debemos, ya tenemos los problemas técnicos solucionados. Están solucionados. Bueno, bien, perdón por el fade out, yo sé que cortar una canción como esta, Ruchansky, es como si hubiéramos cortado el dedo meñique, pero bueno, fue una salida a boxes que nos facilitó Leo. Bien, decíamos, retomamos, ¿no? Digamos, Emi hablaba de una situación inminente. Citaba a Sarmiento, hablaba del bronce y decíamos, guarda, que es... Me dijiste, volvimos de las vacaciones, exacto. Me dijiste, Aníbal presentó un proyecto, apenas volvimos, ¿qué pasó? Bien, y se vino el 5 de junio, el 5 de mayo, perdón. Sí, el 5 de mayo, posta, si hubo un mayo glorioso en este país, que cayó fecha 25... Vamos a poder, si todo sale bien, decir que un 5 de mayo hubo otra revolución de mayo. Porque la gente volvió a ir, y no esta vez a preguntar de qué se trataba, porque la gente sabía bien de qué se trataba. Esa es la diferencia. Estos son 200 años de historia. ¿Sí? Ir sabiendo de qué se trata. Y la gente fue sabiendo de qué se trata a decir lo que deben hacer los que están ahí adentro. ¿Sí? No fueron a pedir información, fueron a brindarla y además fueron a poner la cara. Y no solamente fueron a poner la cara en Buenos Aires ante el Palacio Legislativo Nacional, ante el Congreso de la Nación, sino que fueron 30 pibes en la acera, por ejemplo. Esos 30 pibes en la acera fueron a poner la cara. Y fueron 8.000, si la memoria no me falla, en la ciudad de Córdoba. Y fueron 6.000 en la ciudad de Rosario. Y fueron otros 6.000 en Mendoza. Y fueron 400 en el Bosón. Y fueron 600 en, si no me equivoco, Puerto Madryn. Y yo le juro que no está leyendo, ¿eh? No, es que... Y yo le juro al oyente que no está leyendo. Está... pero, frente a un micrófono. Está frente a un micrófono. Pero, loco, yo te digo, si yo no fuera tan cagón con los tatuajes, me tatuaría en un brazo... los números de la marcha en cada lugar del país, porque posta, loco, esto lo vamos a tener que recordar. Vos sabés que cuando estábamos armando lo que, obviamente, me voy a jactar porque creo que, porque no solo ni yo, ni Emilio, ni vos, sino todo el grupo de la que hacemos la revista, le pusimos un montón de laburo en hacerlo y creo que salió increíble. Cuando veía, loco, cómo quedó el póster. Ese póster desplegable que hoy podés conseguir en ese diario especial donde están posando esos tres tipos que ahora te va a contar Martín cómo llegaron a estar posando cagándose de risa, se me ponía la piel de gallina. Cuando yo veía ese dibujo y soledad de la Argentina y veía al lado las 21 ciudades, las 21 postales de la gente poniendo la cara, se me ponía la piel de gallina en serio. Ahora yo pregunto, Tincho, y vos también, yo sé que lo tuviste al riñón, pero... vos que estuviste en contacto con la gente que hizo las marchas y todo eso, ¿qué pasó este mes, no? Porque este mes parecía que no que se había empantanado. ¿Por qué el 5 de mayo fue tan importante tu criterio? Bueno, ¿qué es lo que redobló? Porque se porque venía todo lento, estaba el proyecto de Aníbal, estaba el proyecto Conti hace 8 años que viene presentando su proyecto, que dijimos no termina tanto la criminalización, pero al menos ponía su granito. Gil La Vedra se metió un proyectito calladito con una modificación que ahora nos vamos a dar cuenta que fue crucial. Donda seguía levantando la bandera, pero la cosa no avanzaba. ¿Qué pasó después del 5 de mayo? Yo acá solo puedo poner... la verdad es que acá solo puedo poner un poco de imaginación. No puedo poner hechos ni certezas. Después ustedes analizarán cuáles son los hechos y las certezas. Básicamente no puede decir on the record lo que va a decir, así que va a ser un... va a navegar, va a surfear en una ficción que ustedes tendrán que deberá las claves. Porque Armada tiene información, tiene inside information. A ver, posta, loco, un presidente no tiene un pincel fino. Ningún presidente puede tener un pincel fino. Los presidentes pintan con brocha gorda. Hay que aceptarlo, los presidentes pintan con brocha gorda. Todos. Un presidente no puede pintar a trazo fino. Eso es así, claro, en cualquier lugar del mundo, porque es imposible, porque no es humanamente posible que un presidente en todos los asuntos que se le presenta pueda aplicar, ¿sí? Eso es una ilusión. Imagínate que tenés un lienzo de 3 metros por 3 metros. Eso es una ilusión, es brocha gorda. Ahora, ¿qué es lo que define el trazo de la brocha gorda? La gente. En un momento como este de la Argentina, lo que define para qué lado se va es la gente de la marcha. Más allá de todas las mediaciones, yo sé que mucha gente va a decir, bueno, pero la democracia burguesa y esas categorías que son reales y que nadie las discute. Pero, a ver, convengamos. En este momento de la Argentina, si vos juntás 60.000 personas en todo el país, y como decía Fernando Brizuela, el artista plástico con el que hablamos recién, fue y dijo, loco, yo tengo 100 amigos que fuman y no vi a ninguno en la marcha. Estamos hablando, a ver, no vamos a hacer especulaciones matemáticas, pero estamos hablando de una bocha de gente. Y en todo el país, ¿no? Como en todo el país. Pude leer el fin de semana en una columna para el olvido en La Nación, que hoy no nos va a quedar tiempo para analizar, ojalá en nuestra vuelta podamos analizar todo, o en nuestro cuarto intermedio. Leía en una nota en La Nación, que la pueden encontrar, el título es No es cuestión de despenalizar, leía como una denostación de la marcha, esa marcha que se hace solo en Buenos Aires, no hay que escuchar solo los que en Buenos Aires piden la despenalización, desde casi como un pedido unitario. Loco, fue la marcha más federal que yo tengo conocimiento. Sí, no hay otras, ha habido marchas, creo, no quiero exagerar, no me quiero a la mierda, pero me parece que, posta, estamos hablando de una marcha que convoca, en términos federales, después veremos los números de gente, pero en términos federales, el nivel de convocatoria es el de una marcha de un día festivo a nivel patrio. Y ¿en qué otro lugar de país sale gente? Y sepan cada uno de los que estuvieron, me voy a adelantar un poco a la excelente narración de los hechos que estás haciendo, que en esa reunión posterior al acuerdo, donde estuvo THC en exclusiva con un grabador escuchando a estos tres diputados que van a ser los que terminen sellando la despenalización en Argentina, y loco, estaba muy anoticiados de lo que fue la marcha en todo el país. La tenían muy en claro, no solo, bueno, Vicky Donda obviamente, muy presente, pero tanto Ricardo Gil Saavedra como Diana Conti tenían muy en claro que la marcha no solo fue en Buenos Aires, sino que juntó gente en Jujuy, en Salta, en Misiones, en Resistencia, en El Bolsón, en Bariloche, en Córdoba, en Rosario. Es decir, valió haber estado ahí. Sí, creo que entra, y esto es muy importante, en el sentido de que entra las grandes luchas de un país, posta, esto es así, si uno analiza las grandes luchas de Argentina, son las grandes luchas federales, no hay una gran lucha que no sea federal. Hay luchas importantes que por ahí no son federales, pero las grandes luchas, las luchas que marcan un antes y un después en la historia de un país, al menos como este, es el federalismo, porque es el síntoma de que algo desbordó la copa. Porque en un país tan unitario como este, cuando algo se transforma en federal, es un fenómeno en serio. No estás hablando de una cosa menor, estás hablando de un fenómeno de verdad. Esta persona a la que se refiere Basalo en una de sus columnas, en La Nación, también publicó una ayer en Tiempo Argentino, habla de que no se habla, que esta despenalización no está viendo los fenómenos del interior y que el interior no apoya ni tiene ni idea de esto, ni etcétera. Ahora, de nuevo, Armada, vos mencionás a la presidenta, digo, porque acá en este mes, ¿qué pasó en este mes? Digo, ¿qué pasó? Se fue un proyecto de consenso. Este exactamente, mes. Yo creo esa es una decisión que parece de otra esfera. Claro, le llega. Yo me imagino, repito, me imagino la situación. Cristina sentada en su sillón, en un escritorio plagado de papeles, ¿sí? Y con alguien que toca la puerta y dice, señora presidenta, y le muestra un papelito, ¿puedo pasar? Dice, sí, pasá, sentate. ¿Qué trajiste? No, mire, señora presidenta, traigo este tema. Y le pasa el papel y dice, despenalización. De la tenencia de drogas. Despenalización. No, despenalización puede ser el aborto. Hola. No, despenalización de la tenencia de drogas. Despenalización, para mí diría despenalización del faso. Del faso. Y Cristina agarra la carpeta y sin abrir el papelito, sin desplegar el papelito, dice, a ver, ¿cuántas personas se manifestaron por esto? ¿Cuánta gente quiere que esto pase? Y el tipo, de otro lado, dice, muchos, señora presidenta. No somos más, somos muchos. Somos muchos. Nunca menos, siempre muchos. Y para mí, o sea, digo, en mi imaginación, Cristina lo que dice frente a situaciones, háganlo, hay que hacerlo. Busquemos un consenso y vayamos adelante. Y acá ya no sé si entra la imaginación o qué. La diputada Diana Conti, alguien que uno puede ver siempre en los discursos de Cristina, sentada atrás de Cristina. Parte informante de algunos votos, sobre todo penales. Siempre no, es la parte informante del voto del gobierno. No es el último gnomo que está al final del arco iris con la olla con la moneda de oro. No, está atrás de Cristina. se pone al hombro una reunión. Una reunión en la cual no convocan a cualquier persona. No se junta cualquier persona. Se juntan ni más ni menos que el jefe de bancada radical, que no es cualquiera. Porque estamos hablando de un tipo que, más allá de la diferencia política que uno pueda tener con Gil Lavedra. Gil Lavedra formó parte de los jueces que condenaron a los represores, digo, en un momento donde había que ser juez y era jodido. Y un datito que no quiero dejar pasar porque no lo pude poner en un artículo el otro día, fue abogado de la revista Humor. Sí, señor. Tal vez la revista más de vanguardia en esos años de plomo. Uh-huh. Una revista que tuvo muchos problemas. La salida opositora. Y es al mismo el que, semanas antes de esta reunión sorpresiva para muchos de nosotros, había sido convocado también por la presidenta para ser una de las cuatro personas encargadas de reformar nada más ni nada menos que el Código Penal. Exactamente. O sea, estamos hablando de un chabón al cual es muy difícil discutirle algo desde lo jurídico. Que además fue juez. Es un tipo, digamos, que además de ser un jurista, es ante todo esta palabra que suena tan rara a veces, ¿no? Como tan de modé, que es republicano. Gil Lavedra es un republicano. Él me dijo una vez, ya lo conté otra vez, ¿no? Que cambió la Biblia por la Constitución. Sí, es un tipo que jura por la Constitución y anda con la Constitución en el bolsillo. Uno se puede pelear con esa concepción o no. Ahora, el tipo realmente cree que la República tiene que ver con la realidad de las instituciones en cuanto a la representatividad. No es decir, una institución tiene que ser representativa. Si no es representativa, bueno, no es una institución fuerte. ¿Y qué pasó? Tengo al jefe del bloque radical. Y te tiró, obviamente. Van a hacer un consenso 10 días después de la marcha. A nuestra querida Vicky Donda. ¿Por qué digo querida? No digo querida por una cuestión de familiaridad pedorra. Digo querida porque realmente debe ser querida por todos nosotros, porque es una diputada que se hizo cargo de una situación en los términos que muy pocos se querían hacer cargo de esa discusión. O sea, Victoria Donda se la bancó. Se la bancó, fue al frente, presentó el proyecto definitivamente más, podríamos decir, vanguardista de los proyectos de reforma que se presentaron, ¿sí? Y por eso podemos decir que es una de las nuestras. Pero no por una de las nuestras porque nos sentamos a tomar café con Victoria Donda. No, porque evidentemente es una mina, es una diputada y una mina, porque hay que reconocer esto que también es importante, es una mujer, ¿sí? Que se dio cuenta que había una necesidad. Y donde hay una necesidad, ya se decía hace bastante tiempo, hay un derecho, ¿sí? Y bueno, hay que forjar ese derecho. Y Victoria Donda no fue una convidada de piedra en esta reunión. No es que la llamaron para decir, bueno, vamos a darle bola a Victoria Donda, que hay un par de pibes en todo el país que dicen que Victoria Donda es una mina piola. No. Realmente, en un gesto democrático, le invitaron a una mesa redonda, ¿sí? A debatir seriamente sobre las posibilidades de llevar o no una reforma adelante. Que ahora ustedes, mis queridos amigos y camaradas correligionarios y compañeros. Una reunión donde no solo estuvieron. A ver, dejemos la reunión y nos vamos a escuchar porque necesito relajarme un poco. Sí, necesitamos un que me dejaste ahí arriba. Tiquitín. Dejemos en la reunión. Lunes 13 de mayo, despacho de Gil Lavedra, Diana Conti, Ricardo Gil Lavedra, obviamente, Victoria Donda y los presidentes de las dos comisiones donde se va a discutir la ley de drogas en diputados. Comisión de Adicciones y Narcotráfico y la Comisión de Legislación Penal, el actual vice de la comisión y el expresidente de la comisión. O sea, 7 personas reunidas en derredor de una mesa redonda el 13 de mayo. Adelantamos el final nada más. Fumata blanca. Sí, fumata me gustó. Fumata blanca. Thank you. vimos, brocoleros. A ver, esto es importante. Teléfono. Teléfono. Se acabó todo. ¿Cagamos? No, no, corre para allá. No, al baño. Ahí está. Sofamos. A ver, por si no quedó claro, ahora vamos a retomar el tema con el que veníamos, pero quisiera reforzar esta idea. Este es uno de los últimos brócolis en vivo por bastante tiempo. Después volveremos a explicar por qué, pero estén atentos a cómo nos reorganizaremos para las próximas emisiones, dado ni más ni menos que lo que vamos a contar ahora, que es, bueno, se viene la rosca a Trochimoche. Repito, al final del programa explicaremos cómo vamos a continuar para que todos sepan que van a tener sus actualizaciones brocoleras semanalmente con todas las noticias de lo que va a ser el debate, el tratamiento de la DESPE. Bien, habíamos llegado entonces a la conformación de esta mesa chica en la que las tres principales fuerzas políticas habían decidido ponerse de acuerdo en lo que es ni más ni menos que la reforma de la ley 23737 que tanto nos ha golpeado en la testa. A ver, amigotes, ¿alguno de ustedes le puede explicar a este muchacho argentino de qué carajo se trata este acuerdo? A ver, ¿por qué es un acuerdo? No sé. Yo tuviera que explicar por qué, a ver, o intentar explicar por qué, el porqué de esa foto, que en definitiva es el cómo, el porqué de un acuerdo político en torno a uno de los temas presentados como más polémicos para la sociedad, un tema en el que se ha llegado a decir, personalmente me han hartado con esa pregunta, de la sociedad argentina está preparada para debatir la despenalización. O sea, ya hasta era un tema tan polémico que muchos daban como que la sociedad no estaba ni siquiera preparada para debatirlo. Y ese tema tan polémico en estos 9 años de kirchnerismo es casi el primer tema donde se llega a un acuerdo antes de sentarse a discutir un proyecto en comisiones. Es decir, con varios proyectos por separado presentados por varias fuerzas, se pusieron de acuerdo en representar un único proyecto firmado por esas tres fuerzas políticas. ¿Con qué objetivo? Y acá se viene un poco la explicación. A esa reunión entraron estos tres representantes de las fuerzas, los dos presidentes de las comisiones, el actual vicepresidente y el expresidente, 7 personas con un objetivo claro. No se trataba de reformar la ley de drogas, como también lo pensó el senador Aníbal Fernández, por eso escribió desde cero una nueva ley, pensando también en mayores herramientas para perseguir el narcotráfico, sino que lo dejó en claro Ricardo Gilavedra, este jurista del que les hablábamos antes de empezar la reunión, que es: nosotros acá tenemos que reformar la ley pura y exclusivamente para hacer respetar un mandato constitucional, que es el del artículo 19, de las acciones privadas, que la ley no tiene por qué meterse en ellas, ya lo hemos aclarado infinidad de veces acá, y que también es lo que dijo la Corte Suprema en el fallo Arriola, y en un fallo no menor, que fue el fallo Vega Jiménez, donde... ¿Qué fue en el fallo Vega Jiménez? Ahora lo vamos a remontar en un ratito cuando contemos en qué influyó. Pero bueno, basándose en esas dos cosas, el espíritu de la reunión era fundamentalmente reformar la ley de drogas para terminar con la criminalización de los usuarios de drogas y de quienes cultivan marihuana, de quienes cultivamos marihuana, obviamente para consumir algo mucho más rico y fundamentalmente también porque no nos cabe financiar el narcotráfico. Si ese es el objetivo, y todas las 7 personas que integraron esa reunión coincidían en ese objetivo, y las diferencias están en los mecanismos, creo que lo más fácil del mundo era sentarse a ver. Digo, lo más difícil es llevar adelante un acuerdo cuando no coincidimos en el objetivo. Pero cuando coincidimos en el objetivo, la única diferencia es que yo creo que vos no lo llevas tan claro, digo, vos vas a tener también la decencia de decirme, sí, la verdad que tenés razón, mi reforma no está tan claro, y viceversa. Bueno, obviamente que ninguno de los aquí presentes estuvo en esa reunión, pero se puede intuir que fácilmente, dado el tiempo que demoró la reunión, se llegó a un acuerdo en torno, como digo, a terminar con la criminalización de los usuarios de drogas y los cultivadores. ¿Y cómo? Vamos a empezar un poco con la letra chica. Yo lo que digo es, vamos a dividirlo en 4 ejes principales, si no podemos estar hablando un montón. Cultivo de cannabis. Un tema que hemos desarrollado un montón acá. Hemos hablado de que la mayoría de los proyectos presentados no terminaban con la criminalización porque, como ocurre con la ley actual, mantenían penalizado el mero hecho de cultivar marihuana y dejaban a consideración de un juez decidir cuándo es para consumo y cuándo es para comercio. ¿Bien? Además de tener una figura como tenencia simple. Exactamente. Pero hacer una aplicación al cultivo de la tenencia simple. Exactamente. Digamos, que se pena de 4 a 15 años. Que en el caso del cultivo, como la penalización esta del cultivo está de forma muy rara en la ley, en un artículo que da un montón de incisos acerca de distintas figuras asociadas al comercio, tiene una pena, obviamente, equiparable a los delitos de comercio, que es altísima, que es de 4 años de mínima, es decir, no es excarcelable, claro. 15 años de máximo. Aunque ha cambiado el aspecto de la excarcelación lo ha estirado a 8 años, etcétera, pero igual, la pena expectativa es... No está penalizado el cultivo como la tenencia simple que tiene un artículo. El cultivo está penalizado en un artículo de la ley de drogas referido a figuras del comercio, donde en un inciso de ese artículo dice el que siembra o cultive, pero como no aclara que es con fines de comercio, como lo aclara el encabezado del artículo, muchos jueces entienden que ese cultivo es como la tenencia, es un cultivo simple, entonces te detengo por cultivar y después seguís todo el mecanismo similar al de tener drogas. Ahora, yo sé que esto lo sabés de memoria. Decime de memoria qué dice el artículo 1 de lo que se acordó. Que dice el artículo 1 de lo que se acordó, dice lo siguiente. A ver, de memoria, Lo que quiero aclarar antes de eso es los distintos proyectos, como dijimos, no terminaba con eso. El proyecto de Victoria Donda, lo que hace, lo que había presentado directamente es sacar ese artículo. Es decir, ¿para qué vamos a penalizar el cultivo? Dejemos de penalizar el cultivo. No tiene sentido hacer esto si lo que queremos buscar es otro tipo de delitos. Y si lo que está comercial, si lo que está penado, 3 incisos más abajo, es el comercio de plantas, el comercio de marihuana. Si lo que ya está penado es el comercio, ¿para qué vas a penar un cultivo con pruebas de comercio? Total, si la planta hasta no sacarla de la tierra no la puedes vender. En fin. Con este antecedente se llegó a la reunión, obviamente que el pedido de Victoria Donda, el pedido de Máxima, en una instancia de negociación no se llegó a ese pedido, pero se llegó a un segundo pedido que también había hecho Victoria Donda, que es al menos en ese artículo donde se pena el cultivo, que se aclare, igual que con el resto de los incisos, que ese cultivo que se pena es con fines de comercio. Y vos me decís, ¿tanto quilombo por 4 palabras? Yo te digo, sí. La gran reforma en torno a cultivo giró en contorno a 4 palabras, que es agregarle a ese inciso que penaliza el cultivo en un delito de comercio, pero no lo aclara, penalizo el cultivo, y vos me preguntás cuál fue el agregado. El agregado fue con fines de comercio. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el gran avance de esta modificación? Que el piso para que se considere que un cultivo es un delito es que haya una prueba de comercio. Dicho de otra manera, tentativa, al menos, un policía no puede, ni un juez, mejor dicho, un policía no da una orden, un juez no podría, con esta reforma, liberar una orden de allanamiento por un cultivo, por una denuncia que reciba que en una casa hay un cultivo, como sucede en el 99% de los cultivos allanados, si primero no junta una prueba de comercio. Esto es lo que le daría la garantía, o lo que le va a dar la garantía, dicho, reafirmado por Ricardo Gil La Vedra, a los que cultivamos marihuana, de que si no hay una prueba de comercio, bien, si no hay una prueba de comercio, el juez no puede allanar nuestro cultivo. O sea, el juez tiene que tirar, investigar previamente, etcétera. Ese es un punto que creo que tal vez es el más importante. Segundo punto, Gonzalo. Segundo punto. Vamos bueno, hay un tema B asociado al cultivo que obviamente es el tema de las semillas. Si uno con esta lógica está diciendo que nos van a respetar el derecho a los que cultivamos marihuana de que no se nos invada nuestra privacidad hasta que no haya algo que exceda esa privacidad, que es el comercio, porque de otro modo nos obligan a comprar en el mercado negro lo que queremos consumir, bueno, si podemos plantar para no ir al mercado negro, ¿de dónde sale la planta? La planta no cae del cielo. La planta viene de una semilla. Y si no podemos acceder a una semilla, no podemos cultivar. O dicho de otro modo, si no se regula el acceso a la semilla, vamos a tener que seguir recurriendo al mercado negro para abastecernos de esas semillas que nos permitan tener una planta. Y no solo eso, sino que vamos a seguir siendo presos por tener esas semillas en casa, por guardar una colección de las mejores semillas que te fueron regalando tus amigos y por lo que hoy encima la puedes pasar muy mal. Bueno, en definitiva, como el acuerdo pasaba sobre todo por regular lo que hacía la privacidad de las personas y tratar de no salirse de lo que fijó la Corte en el fallo Arriola, que es este artículo 19 de la Constitución de las Acciones Privadas, en el acuerdo se llegó a despenalizar la tenencia o guarda de semillas, que hacía que hoy una persona que en un grow tiene semillas coleccionándolas, como le pasó a Pulpa, o una persona que tiene semillas en su casa porque las va guardando para cultivar, pueda ir preso por ello. Hoy deje de ir preso, ya ni siquiera con fines de comercio. La guarda o la tenencia de semillas pasa a ser permitida. Y lo que se va a seguir penalizando, que es una gran deuda de este acuerdo, creo que está entre las grandes deudas de este acuerdo, que es la venta de semillas. Es decir, no se llega a un acuerdo en torno a despenalizar la venta de semillas. Bien. Hasta pero ahora es un tema que queda pendiente. Es un tema que queda pendiente. Está en cartera. Exactamente. Se permite. ¿Qué más? Si se sanciona esto, un cultivador va a poder tener semillas en su casa, se las van a poder dar, pero no va a poder comprarlas. Muy bien. Perdón, es el punto de la perdón. ¿No las puede pedir al exterior? En pues, teoría sí, porque podría, no es para consumo. A ver, lo que aclara Gil Lavella, eso es algo discutible. Es algo discutible. Porque digo, son actos derivados de la tenencia. Eso. Entonces, la esfera de la intimidad tiene que ver con eso. Seguimos. No puede haber venta. Está bien, no puede haber venta. Ok. Ese es el punto que acompañaba el tema del cultivo. El segundo gran punto de esta reforma pasa por la yo creo que la terrorífica, yo creo que los hemos cansado ya, no solo a nuestros lectores, a nuestros oyentes, con el tema de la tenencia simple. El famoso problema de la ley de drogas, que no solo abarcaba a los que tienen drogas, sino también a los que lo cultivan, porque es aplicable, que es que como está penada en un artículo la mera tenencia de droga, vos por tener drogas sos detenido, como decimos siempre, y te procesan hasta que le demuestres a un juez que eso que te agarraron teniendo es para tu propio consumo, o que el juez encuentre prueba de comercio. Si no hay prueba de comercio y el juez no te creía porque creía que era mucho lo que te agrega, lo que te agarraron, lo que fuera, te terminaba condenando por tenencia simple, que tenía una pena no menor de 1 a 6 años de prisión. Se da vuelta esta figura, ¿no? Ese es el acuerdo. Se da vuelta, exactamente. Se logra tampoco el pedido de Victoria Donda, que era sacarla. Sacar la figura, una figura que nos hemos cansado de explicar. Pero, perdón, ¿no se aplica a las plantas? No, las plantas rigen lo están en, los fines, o sea, de comercio. Si no hay fin de comercio, no entran a tu casa por cultivar plantas. Ese artículo, por lo que pudimos ver, quedó publicado como que no se va a considerar tenencia simple, corregime si me equivoco, cuando haya pruebas de que excede el consumo personal. Exactamente. Lo que se hizo con esa figura, cuando no se pudo sacar esa figura, porque ya dijimos que la necesitan jueces para condenar a personas que cayeron por 3, 4 kilos de determinada sustancia, y que como no hay prueba de comercio porque la policía no labura, dicen ellos, y no las consigue, necesitan esa figura. O la agarran en la frontera. Es una figura que la necesita la corporación judicial, que la defendió un montón. Lo que se hace es revertir la carga de la prueba. Es decir, que ahora se presume que toda tenencia es para consumo, salvo que un juez te muestre que es para algo que no es consumo. Entonces no se reviente, se vuelve a la normalidad. Estaba revertida antes la carga de la exactamente prueba. Exactamente. Volvemos a tener una ley constitucional. Exactamente. ¿Me equivoco? Que es más abierto que el cultivo. Insisto, en el cultivo se va a exigir fines de comercio puntualmente. En el caso de la tenencia, se le va a exigir al fiscal o al juez que antes de detenerte o antes de allanar tu casa, la mayoría de los casos de tenencia son en la calle, no son en domicilios, antes de detenerte tengan alguna prueba de que esa tenencia es para algo que no es para consumo. Si no, se presume que lo que vos tenés es para vos. Bueno, de nuevo, insisto, no incluye plantas. No incluye porque plantas. Porque yo pienso esto, ¿no? Digamos, un vecino ve 20 plantas y dice, che, la policía ve y dice, che, eso ya excede. Supongamos, vamos a seguir ese caso. Un vecino ve 20 plantas, llama a la policía y dice, che, como sucede, este pibe tiene 20 plantas, no tiene dos. ¿Qué hace la policía? Va a avisarle un juez, che, nos avisaron que hay un cultivo donde hay 20 plantas. Bueno, póngase, si el juez quiere, si el juez se considera algo que muchos jueces dicen que dentro en un par de meses siquiera va a dejar de seguir pasando, pero bueno, va a decir, bueno, investiguen a esa persona, no te toquen la puerta, que no, vos ni te enterás que estás investigando, te pueden pinchar el teléfono, te ahora, pueden no se toma, perdón, no se toma como prueba la cantidad, porque exactamente eso fue, esa es mi duda, exactamente, esa es mi duda. No cantidad, se va a terminar tomando, pero va a decir, ah, son 20 plantas, ya es prueba la cantidad de que no es una prueba de comercio, la eso cantidad es un elemento más que puede tener una persona para intuir que eso puede ser para otra cosa, pero insisto, pero en no el caso prueba del cultivo ya no se habla de que se exige que sea otra cosa, sino que sean fines de comercio. Es decir, tiene que haber una prueba, un llamado donde vos estés diciendo, che, te la voy a vender a 20 pesos, que te vean en la puerta de tu casa vendiendo, o una infinidad de formas que tiene pero la no policía. Pero no pueden llegar a poner la cantidad como no, un la cantidad, fin de comercio. Y eso quedó claro y lo dejó en claro Gil Lavedra, la cantidad no puede presumir comercio. Dijo, entonces, está en el articulado esto. Digo. Te digo, a ver, te expliqué recién el articulado. Pero no desconfía, vos viste como es esto, vas a hacer un año. La diferencia entre el cultivo y la tenencia es que en el caso del cultivo se va a exigir fines de comercio. En el caso de la tenencia se le va a exigir que demuestren que es para algo que no sea para consumo. Puede ser el comercio, puede ser que demuestren ellos para qué es una tenencia simple. ¿Podemos mandar este tape a todos los jueces federales del país? Yo creo que le va a convenir mucho más que le mandemos el tape de Ricardo Gil Lavedra en una semana explicando esto ante todos los diputados, ¿no? Digo, creo que va a valer mucho más que la opinión de cualquiera de nosotros que somos unos humildes periodistas al servicio de esta Cámara. ¿Qué pasa con fumar en la calle? Entonces, el tema de la tenencia simple, ¿quedó claro lo que pasa? Es decir, a partir de ahora, repaso a ver si entendí bien. A partir de ahora, a diferencia de cómo estaba planteado, cómo está planteado en el articulado actual de la 23737, es el fiscal y el juez quienes deben demostrar que lo que vos tenés es para algo que no es fin de consumo personal. Si fuera ese el caso, es decir, si vos tuvieses algo para algo que no es tu consumo, deberían ser jueces y fiscales los encargados de demostrar esto y no al revés, es decir, a mí nadie me obligaría a demostrar que lo que tengo es para mí. Es decir, si vos suponés que yo estoy cometiendo un delito, demostrame vos que yo estoy cometiendo un delito y no me obligues a mí, ¿sí? Exactamente. Habrá que insistir sobre la calidad de la prueba presente en lo fiscal. Tenemos el problema, claro. el famoso problema de la tenencia. Nosotros decíamos, nos terminan deteniendo. Y encima, en muchos casos, condenando por una tenencia que no saben explicar los jueces para qué es. Pero como no demostramos, no lo convencimos de que era para consumo, te condenaban por eso. Un poco, en el juego en el que los pone esta reforma propuesta por Ricardo Gil Lavedra en este proyecto que decimos que presentó con modificaciones este año y que pasaron desapercibidas para muchos, el cambio profundo que se propone en esa figura es que si esa tenencia que tanto les costaba definirla, pero igual nos condenaban, que es esta tenencia simple, que es esta tenencia sin fines, bueno, demuestren que es esa tenencia sin fines, expliquen, prueben que es una tenencia sin fines, algo que obviamente van a chocarse contra la pared y se van a ver obligados, que si no es para consumo, evidentemente tiene que haber un indicio de que es para venta, porque uno quiere suponer para qué va a ser esa tenencia. Entonces, con esos dos puntos, en el caso del cultivo ya lo dijimos, en el caso de la tenencia, el tercer punto vital de esta reforma, una cosita al margen que me quedó respecto a la tenencia, yo les había comentado que había dos fallos que habían influido en esta decisión, que fue el fallo Arriola y fue el fallo Vega Jiménez. Fue un fallo que nosotros dimos en una tapa con un pibe esposado que decía basta, que lo hemos contado, el caso de Claudio en la cárcel, que también pasó desapercibido para muchos, pero es el arma con la que Ricardo Gil Lavedra va a defender en el Congreso esta reforma de la tenencia simple. ¿Qué pasó en el caso Vega Jiménez? ¿Vos te acordás? No. Te lo refresco. Un pibe en una cárcel, condenado por otro delito, no importa cuál. Estaba condenado, varios años de prisión. Lo agarran en la cárcel con dos facitos. El pibe asustado, cuando tiene que declarar ante el juez, que lo ponen ante el tipo, decir, che, es para vos, como hacemos muchos y terminamos pasándola mal, y nos condenan por tenencia simple, el pibe dice, no son para mí. Como el pibe negó que eran para él, aunque fueran pocos y sea evidente que eran para él, el juez lo terminó condenando por tenencia simple. No hay prueba de comercio, pero vos decís que no es para consumo. Entonces te tengo que condenar por algo que no es consumo, pero no es comercio, que es esta tenencia simple. ¿Qué dijo la Corte? No, señores. Acá se debe presumir la inocencia de la persona. Es decir, que debe presumirse que esos dos porros eran para Claudio. Y si no eran para Claudio, el juez tiene que demostrar por qué no eran para Claudio. Algo que el tipo no pudo hacer, porque no había prueba de comercio y esa tenencia es imposible de demostrar. Solo que la cargas sobre las espaldas cuando es la base frente a la cual vos tenés que demostrar tu consumo. En definitiva, ese fue el fallo en el que se agarró y que va a ser clave a la hora de discutir la próxima ley. El último punto, el tercero, plantas, tenencia. El tercer punto esencial, además de otros puntos importantes de la reforma que incluyen bajar la escala penal a las mulitas, de la cual hemos hablado un montón, pasa por el famoso faso en la calle. Hay un artículo de la ley, si bien hoy la mayoría de las personas que son detenidas en la calle son detenidas por tener ese faso, porque tener está prohibido, si deja de estarlo, se podría aplicar otro artículo a la ley de drogas que nosotros en la revista THC lo conocemos de cerca, que es un artículo 12 que se divide en dos partes. Una guerra dice, vamos a penalizar a los que preconicen el uso de drogas, es decir, a los que induzcan a otras personas a usar drogas. Nosotros hemos recibido varias demandas porque la revista en teoría está preconizando el uso de drogas, demandas que fueron desestimadas por los fiscales, pero que bueno, igualmente no dejan de producirnos molestias y trabajo, y que son que es la misma figura con la que se atacó mucho tiempo a las asociaciones, a las ONGs que hacían reducción de daños, que repartían jeringas, que repartían descartables, que repartían manuales de cómo usar drogas. Muchos de ellos que terminaron con denuncias penales porque decían que explicarle a otra persona cómo usar drogas de modo seguro era preconizar el uso de drogas. El segundo párrafo de ese artículo penaliza el consumo con ostentación a terceros, con ostentación y trascendencia a terceros. Eso deja abierto que si vos vas por la calle fumando un faso y un policía interpreta que ya se lo estás ostentando a otro, ya estás cometiendo un delito. Obviamente que el basamento jurídico de ese artículo, lo ha explicado Gil Lavedra en la entrevista que pueden ver en la THC, lo va a defender en el Congreso, es nulo. Es decir, no se puede hablar de que hay trascendencia a otro, que estás afectando a otra persona al punto de generar un delito por el solo hecho de hacer un acto privado. Perdón, salvo que esa persona no tenga capacidad de discernimiento, y agárrense de esto porque es fundamental para ver la reforma. ¿Qué es lo que se propuso? Es decir, vamos a eliminar de cuajo esto. Si lo que nosotros estamos preocupados es por cómo a otra persona le afecte que alguien hable de drogas, o que alguien use drogas, o que alguien tenga una actitud para con esta persona que haga que ella use drogas, ¿cuáles son las únicas personas a las cuales el derecho las considera con capacidad de discernimiento, más allá de algunas excepciones? ¿Quiénes son? Los que el Estado dice, estos tienen una capacidad, no tienen capacidad de discernimiento, entonces hay que cuidarlos. Porque a mí el Estado no me tiene que cuidar de lo que leo, de lo que consumo. Los insanos. Los insanos es una excepción, los dementes es una excepción, pero sobre todo los menores de edad. Los menores de edad son a quienes el Estado, por ejemplo, te permite que una revista diga solo para adultos. ¿Por qué? Porque los menores no tienen capacidad de discernimiento. Por la misma capacidad de discernimiento es que no se los imputa por determinados delitos. Es decir, los menores, el derecho los considera como teniendo una capacidad de menor para poder elegir frente a determinadas situaciones. Por eso, la reforma, y en este sentido fue un punto propuesto sobre todo por Diana Conti, es dejar de penalizar un consumo con ostentación, con trascendencia, tipo de figuras confusas, sino que pensar penar directamente lo que el Estado quiere resguardar, que es a estos menores de edad. Entonces, la reforma pasaría a penalizar únicamente a aquella persona, no que necesariamente consumiendo, no, sino a aquella persona directamente que induzca a un menor a consumir drogas. Es decir, si vos te fumás un porro delante de un colegio, si vos vas y lo agitás a un pibe que consuma drogas, si vos vas y le provees de esa sustancia a un pibe, el famoso lema que te decían en los 90, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, bueno, eso es lo que va a penalizar la ley, y no necesariamente el consumo que uno haga en la vía pública a las 2 de la mañana, como mucho te pueden ver 2-3 personas mayores de edad. Eso es lo que le quiero preguntar a Armada. Ostentación, ¿no es un subjetivema? A ver, digo, no es subjetivo, o sea, no permite ese acto policial tan común en las actas, que es la intuición policial, ese tipo de huevadas. ¿Por qué es un subjetivo? ¿Qué es ostentar? ¿Qué sé yo? A ver, es muy interesante cómo está planteado el tema de la ostentación. Porque la ostentación es básicamente hacerse el poronga. Claro. Vamos a ponerlo en criollo. Estoy fumando, Y es yerba, Es yerba, Exacto. ¿Pero cómo? Es hacerse el poronga. Y supone una cosa que en Argentina al menos digamos, claramente no funciona, por lo siguiente, digamos, supone que la persona fuma en la calle, sale a la calle a fumar o a consumir drogas para hacerse el pillo. Porque dice, yo salgo a la calle. ¿Y cómo lo probás eso? No, el punto es el siguiente. Si vos, ¿sí? Digo, fíjate lo clasista de la concepción de la ostentación. Sí. Se considera que una persona sale a la calle a ostentar lo que consume pudiéndolo consumir en su casa. Subrayo, pudiéndolo consumir en su casa. Ahora, el problema... No, ahora el problema es que hay un montón de gente que consume drogas que no tiene casa. ¿Sí? Pero, a ver, no estoy diciendo el pibe que sale a pasear el perro, que me parece también estúpido, obviamente, que se lo penalice. Digo, estamos hablando de, por ejemplo, el consumidor de Paco. Al consumidor de Paco se lo echa de la casa o no tiene hogar. Ese tipo no consume en la vía pública porque le gusta ostentar lo que consume. Consume en la vía pública porque no tiene otro lugar donde consumir. Y lo ves porque, desgraciadamente, es una realidad. Por eso lo ves, no porque el pibe te quiere ostentar y decir, mira cómo me fumo, cómo fumo lata. Entonces, digo, me parece que la figura de ostentación es casi una obligación moral. Y es la más resentida, eso es lo que quiero resaltar en esta charla. No estamos hablando, no estamos colgando con esta figura en particular, porque es la más resistida de los 4 puntos que acaba de explicar Sebastián Mazzaros. Están abrumados. Me parece que se tiene que quedar en claro esto, que si el Estado sigue bancando la figura de la tentación, sigue penalizando sobre todo a las personas más pobres. Y porque yo me puedo fumar un faso en mi casa y puedo hacer lo que quiera en mi casa, ¿por qué? Porque tengo casa. Estábamos hablando al principio del programa de poner una hamaca paraguaya, loco. Un consumidor de Paco no está pensando el fin de semana si va a colgar una hamaca paraguaya. Digo, está pensando a ver qué hace, no sé, en las próximas 2 horas. Vos sabés, sí, que lo sorprendente, lo escuchaba recién Emilio, yo también pensaba, y sigo pensando, digo, esto en teoría era lo más resistido, en teoría lo que más costaba. Vos sabés que, insisto, en el diario van a poder ver mucho de lo que estamos contando ahora. Nosotros le planteamos esto mismo a Ricardo Gelavedra, a Diana Conti, a Victoria Donda. Decimos, bueno, cuando estamos hablando de esta ostentación, estamos hablando de un problema casi orientado a quienes no poseen un hogar. Estamos hablando de una ley que es clasista. Y Ricardo Gelavedra, si bien reconoció esto, dijo, pero ojo, muchachos, de la misma forma que no hay que defender esta reforma en torno a que va a ayudar a perseguir mejor el narcotráfico, tampoco hay que atajarnos a defender este artículo en torno a quienes más afectamos, lo cual también es cierto. al igual que quedar más herramientas para poder seguir el narcotráfico. Esto tiene su sustento, digámoslo así, irrompible, fuerte, y digámoslo de ese modo, incontestable, de otro lado, de en torno a el derecho que estamos otorgando y el derecho que tenemos que respetar. Entonces, si nosotros acá lo que estamos queriendo penalizar es la afectación a otra persona, señalemos puntualmente cuando estamos afectando. Y dicho por ellos, no podemos considerar que un adulto, que otra persona consuma drogas, lo está induciendo a consumir, porque de otra forma estamos subestimando a ese adulto. Y de esa forma también podemos pensar que cualquier acto que hace la sociedad en general a ese adulto lo está incitando. Entonces tenemos que censurar todos los actos y hay que tener mucho cuidado. Si el objetivo es proteger, insisto, no estoy diciendo yo, estoy reproduciendo palabras. Si el objetivo es proteger a determinadas personas que consideramos más vulnerables, en este caso los menores de edad por la ley, hagamos un artículo que penalice específicamente a los que afectan a estos pibes, que es a los que inducen a estos menores a consumir. Punto. No nos andemos, casi sabés lo que sentí que nos estaba diciendo Gilavedra, muchacho. Aflojemos la paranoia. Tenemos argumentos más que fuertes. Acá hay un artículo de la Constitución. Mira, amigos, punteamos en Facebook punto por punto cuáles son los ejes del acuerdo. Péguense una releída. Si hay preguntas, adelante. Hacemos un ping-pong musical y volvemos, que el tiempo es tirano. Hey, man, like you. you need a friend. Trouble mind, when you need a friend, you got a trouble mind. Ain't nobody gonna give you one thing dime, huh? Friend can be cruel sometimes, it can be sweet. What bugs a man, what hurts a man when you give him a drink, huh? Just can't get nothing to eat. That's New York City. That's New York City. New York City. 125th Street. Informe de Facundo Pastor, que vendió a la Villa Zabaleta como un desafío a la muerte, presentando a nuestros vecinos como jefes narcos y a nuestros pibes como pirañas, Olga perdió su empleo y ya no consiguió otro. Tal vez por eso, mirando la entrega de los Martín Fierro, se le llenaron los ojos de lágrimas con la estatuilla para Documentos América. Sí, lloró más que ningún otro ganador. Pero su foto, seguramente, no saldrá en caras ni en gente. Días después de aquel documental, el director del SAME se atrevió a anunciar públicamente que las ambulancias no entrarían a nuestros barrios por la inseguridad. Como si algo fuera más inseguro que vivir sin ambulancias. Y los colectivos dejaron de parar de madrugada, con todo lo que eso representa en barrios donde casi nadie tiene auto, las bicisendas no llegan, los taxis no son opción y el presentismo llena la panza, completando un salario que igual no alcanza. Aterrados por ese terrorismo televisivo, los autos vuelan por la avenida Iriarte, que tiene prefectos, pero no tiene semáforos. Y tampoco tiene lomos de burro, porque el paso de los camiones haría tambalear la precariedad de las casillas. Entonces, 48 horas después de aquel informe, un auto a 160 kilómetros por hora arrancó a Leila de la mano de su mamá, cuando estaba por cumplir 8 años. Y adivinen qué, sobre su muerte no vimos nada en América TV. Desde acá, La Poderosa, los familiares de víctimas del SAME y todos los que extrañamos a Leila compartimos la impotencia de Olga frente al circo mediático que avala, celebra y condecora la estigmatización de la pobreza. Porque hoy casi todos los canales agradecen sus premios y llaman periodismo al racismo del pastor alemán. Pero nosotros no. Preferimos agradecer la evidencia y llamar a la reflexión. ¿Cuántos villeros integrarán? Megandes, agente oficial de DirecTV. Además, computación, alarmas, accesorios, servicio técnico de celulares, insumos. Encontranos en Avenida San Martín 2538 o llamanos al 4492-939. Mega Andes es DirecTV. en el brócoli. El brócoli. Habíamos ritornato, no sé si dije si cualquiera esto, o qué. ¿Qué onda, güey? James Brown se fue con los Watsubi. Junta Quinte. ¿Con los Watsubi? Sí, los Watsubi es una compilación de música de Nigeria, si no me equivoco. Y lo que estuvimos escuchando antes no era James Brown, sino un. Se acabó el disco, lo hemos pasado entero. Fue una gran avivada de Leo, nuestro operador, que tocó la tecla de Black Exploitation en otra banda que se llama The New Master Sounds, que igual, ese guau, esa guitarrita, quería decirlo para recomendar otro disco, tiene una cosa del primero o el segundo disco de Stone Roses. Para el que no conozca, Stone Roses es una banda de Manchester de rock, para mí mejor que Blair Oasis y toda esa huevada publicitaria, que no está tan mal, soy un hijo de puta, pero bueno, está, no es, tampoco son bandas malas, pero tiene como esa fuerza, esas guitarras que son como que se van y se van y se van, como cuando el río te lleva a favor en una barca y vas y no, y si no quieres que pare. Así que temazo. Gracias, Leo, por ese The New Master Sound que tanto ninguní en su momento y que me estás haciendo gustar en estos años. Bien, hay una biblioteca, una audioteca brocolera que, por supuesto, siempre pueden seguir chusmeando en Facebook. Como se habrán dado cuenta... Era, me contaste un segundo que era la lectura de recién. Ah, sí, por favor, perdón, bueno. Disculpen, soy una bestia. Lo puse en Facebook, se trata ni más ni menos que de una editorial de La Garganta Poderosa, porque es, el día de ayer se le entregó el premio Martín Fierro al mejor programa periodístico a Documentos América, un programa deleznable de periodismo que hace Facundo Pastor, a quien considero un periodista deleznable, lo digo sin ningún problema, y si me lo cruzo se lo digo también, lo doy en la mano, le digo, me parece deleznable. Ah, le das la mano, güey. Y cómo no, sí, para decirle. No hay que ser mal educado, claro. Lo corté, no quita lo valiente. Yo ya te veo, te escupís en la mano y le das la mano. Nunca golpeé traición. Nunca golpeé traición. Bueno, muchos se estarán preguntando por qué nos excedimos en el horario, porque son las 12 y 10 y por qué estamos pisando a aquellos oyentes de Dolina, le estamos pisando el programa. Disculpa, don Alejandro, disculpa a los oyentes de Dolina. Es que este es un programa despedida de nuestro en vivo por un tiempo y estamos en comunicación con quien nos va a hacer el aguante, ¿sí? Que va a colaborar con su trabajo, con su tiempo, con sus ganas y con su inteligencia para que el brócoli continúe de alguna manera estando en el aire con pequeños podcasts, hoy me reía cuando trataba de decir esta palabra, o llamados telefónicos que actualizarán la información semana a semana. Estamos hablando con Itami, ¿estás ahí? Aquí estamos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, ¿cómo andás? Muy, muy bien, muchachos, y la verdad que es una pena que tengas una despedida, pero bueno, igual sé que están, en, como dijo Ruchansky, están en llamas con la despenalización y se entiende toda esa onda que hay que laburar el momento, ¿no? Bueno, la verdad que no podemos más que agradecerte por ser un buen compañero, que es lo que siempre más importa, sobre todo en estas circunstancias, que es el compañerismo, así que la verdad, encantados de poder formar parte de tu programa. Bueno, es nuestro programa. Aquí estoy con Carlos, con Wanda y con Mercedes. A ver, saluden. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, nos mudamos, yo la conozco esa casa. Si va a ser de esa casa y también nos mudamos en medio de la montaña, está buenísimo. Vamos, venga, hacemos una ampliación. La verdad, bueno, te agradecemos muchísimo. Yo creo que no te voy a dejar música porque vos sos de mi palo. Me imagino que te vas a poner blusero, ¿no? Sí, de todo, no me limito a nada, soy bastante ecléctico. Ah, y te bueno. Digo que bueno, sigue en pie, que voy para allá del 7 al 21 de julio y pasaré ahí por tu casa y nos comunicaremos acá con el programa local, ¿no? Y te espero vamos, que en pie. Y vamos a poner nuevamente nuestra canción favorita de War. Y te la voy a tocar en vivo también. Y me vas a tocar el solo de armónica, lo pasé el otro día. La gente que realmente fue muy sentido, ¿no? Sí, y algún día podremos hacer, cuando volvamos nosotros a estar en el aire, una comunicación así y que vos toques en vivo. ¿Se puede hacer eso o es muy complicado? Sí, por supuesto, sí, no hay drama. Alguien me tiene que tener el micrófono nomás. Ah, listo, fantástico. Compañeros no faltan, así que lo vamos a hacer. Muy bien. Y vas a seguir los lunes, eso lo saben los oyentes. tendrás toda la actualización que necesites, obviamente, contá con nosotros que estamos en la trinchera, bien lo decís, bien lo recordás, estamos en llamas, justamente esto se está cocinando y no podemos... La artillería pesada y todo. Claro, en el fondo, digo, es una buena noticia porque este punto tenía que llegar en algún momento y bueno, bienvenido que llegó este año, cuanto antes mejor. Bueno, Iktami, yo me imagino tu casa, sé lo bien que se morfa, sé lo rico que es, la verdad es que... este va a ser una especie de brócoli deluxe, digamos, ¿no? ¿se enteraron cómo se llama el nuevo programa? Por favor. Yo lo sé el nombre, es buenísimo. Decilo vos, por favor, porque si no. No, pero me parece que no es el que te habían comunicado antes. ¿Eh? A ver. Se llama Psiconautas. ¡Ah! ¡Esa! ¿Cómo vamos a viajar estos meses? A mí me gustaba. ¿Cómo vamos a viajar estos meses? A mí me gustaba el nombre anterior, pero también creo que es el nombre del disco de un disco de Calamaro. O una canción, Avenida de las Flores. Sí. Y ese también tiene una banda que se llama Psiconautas, qué sé yo, pero bueno, ese va a ser el nombre del programa. Bueno, Psiconautas, bienvenido. Psiconautas, bienvenidos al aire. Que irá, ¿de qué hora a qué hora, Iktami? Igual que el brócoli, 22 a 24 los lunes. Perfecto. Entonces, a todos los oyentes del brócoli, acompañen al compañero Iktami y todos los compañeros de el programa intitulado, Iktami. Psiconautas. Ahí va, señores. Les mandamos un abrazo realmente fraternal. Es un orgullo que estén aguantando los trapos, posta, loco. es un orgullo enorme que nos hagan el aguante. Justamente ustedes, yo tuve la oportunidad de escuchar un par de veces Los Salvajes, gran programa, debo decirlo, de Radio Goga. Así que nada, loco, por mi parte también, de vuelta, un orgullo enorme. Bueno, muchas gracias y el orgullo es nuestro. La verdad que vamos a ponernos la pilcha con toda la onda. Bueno, te mandamos un abrazo, Iktami, y seguramente... Te mandaré algún tema por semana, si me dejás, no sé, va a ser difícil, ¿viste? Vos tenés también, y muchísima música, ¿no? Vos sos músico, así que... No puede faltar el Funky Rucci. Bueno, ahí está, un Funky Rucci por semana para que no se olviden. El oyente funkero lo va a agradecer. Te mando un abrazo, Iktami. Saludos a todos por ahí. Gracias. Chao. Bueno, hablábamos con Iktami y todos los compañeros que van a ser... Psiconautas, que va a ir de 22 a 24... por Radio Goga, en el horario del brócoli, los días lunes. En estos meses de trinchera. En estos meses. Para cerrar un poquito lo que tiramos antes, termino este acuerdo. ¿Qué es lo que se viene ahora, muchachos, para prestar atención? Los mantendremos al tanto lunes a lunes, con podcast, con llamados. Pero bueno, ¿qué se viene por adelante? Anoten los que tienen una lapicera a mano. 5 de mayo, ya, muchachos. Semana, muchachas. También 5 de junio, me corrige Sofi, la semana que viene, martes de la semana que viene, martes cada 5, ¿no? Sí, señor. Miércoles martes de la semana que viene, se hace una reunión conjunta de las dos comisiones que le contábamos, se va a presentar este proyecto común, se va a discutir, varios de nosotros vamos a participar de ese debate activamente, y bueno, esperemos, todo dice que si tiene buen resultado ese debate, ¿quién dice? Anoten al lado del 5 el número 6, que al otro día... estamos hablando de la semana que viene. Por favor, los que tengan tele, vayan tratando de sintonizar el canal que transmite los debates. Se podría estar votando en la Cámara de Diputados la despenalización de la tenencia de drogas y el autocultivo. Ah, eso es lo que se viene por ahí. Tiraste, ¿no? Así, me tiraste eso, no puedo dormir. Así, de emboquillada. Hay una parva de mensajes que, dado que hoy fue un programa muy apretado, no tuvimos tiempo de leer, pero quisiera repasarlos. Por favor. Les pido disculpas, repito, tengo muchos problemas con el nuevo formato de Facebook, así que hay muchos amigos y oyentes que no voy a leer por accidente, pero trataré de mencionarlos más o menos a todos. Hay una pregunta que me interesó, que nos hace, a ver, denme un segundo que llego, que nos hace Leonardo Martínez, que evidentemente es cordobés, o vive por las cercanías, porque pregunta, ¿tiene idea de la fucking ley que sacó de la sota en Córdoba? Y continúa, y yo no puedo leer porque se me corta. Básicamente estamos hablando de desfederalización. Cortito y al pie, ¿de qué se trata? Como para que Leonardo tenga una idea y nosotros, obviamente, seguiremos actualizando esta información es a medida que vayamos teniendo más. Un manotazo de abogado. Se mandó junto a una ley de trata en un paquete de leyes para prevenir el delito, supuestamente. Así lo dijo De la Sota. De la Sota dice que los tribunales federales están inundados de causas, que esto sería una forma de ayudar. Realmente, ya en vistas a la despenalización, no es una ayuda. Lo interesante es que, en caso de que realmente hablemos de narcotráfico, estén los jueces federales que tienen, obviamente, más competencia, más formación, etcétera. Pero bueno, es una punta y iremos investigando e informando si es un tema importante. Yo les diría, preocupante. Seguimos. Bien, otra pregunta, esta va para Baza. ¿Alguna data, dice Frontera Multimedia, alguna data sobre clubes de cultivo? Supongo que se refiere a clubes de cultivo dentro del acuerdo. ¿Hay alguna información sobre esto? No formó parte del acuerdo de dejar explícito en la ley, como reclamaban un montón de asociaciones, todas las asociaciones canábicas, la inclusión de que se puedan asociar para cultivar, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, lo que una ley no prohíbe, bueno, habría que discutirlo el día de mañana judicialmente, por ahí en un camino similar al que se siguió en España, a ver cuáles son las grietas que dejaría la ley, que insisto, no son chicas, para ver qué posibilidades habría el día de mañana para avanzar con eso. Pero la realidad es que, si te tuviera que contestar, explícitamente no se incluyeron en el acuerdo formalmente la autorización en la ley a los clubes de cultivo. Habrá que ver qué pasa en tribunales el día de mañana con los primeros que, sin duda, nos lancemos a hacerlo. Ahí, como canes. FMGen, los amigos de Córdoba que se han sumado a la transmisión del brócoli, dice: programón, felicitaciones, compañeros, y muchas gracias por la mención a nuestra radio. No, al contrario, gracias a ustedes. Un touch and go fue, un touch and go. Nos conocimos hoy. Qué bueno, pero ya vamos a tener tiempo de brocolear. No va a faltar mucho. Y de ir a Córdoba, por supuesto. Desde esta semana comenzamos a transmitirlos en vivo y en directo para la ciudad de Córdoba. Además, llegan con muy buena calidad de sonido. Abrazos. Bueno, estaremos ahí, ¿sí? Con los amigos de Psiconautas y con las actualizaciones que vayamos realizando sobre toda esta hermosa y pringosa rosca. ¿Qué más? Bárbara Barbie habla así, que es un desastre los Martín Fierro. Bueno, dice: adelante con el debate por la DESPE, manda saludos para todos. Grande Bárbara Barbie. Stoner Misionero dice: ¿se puede descargar de algún lado el acuerdo? No todavía, ¿verdad? No todavía, porque no lo presentaron formalmente. Yo supongo que finales de esta semana, comienzo de la siguiente, días antes de presentarlo en discusión, lo van a formalizar el texto concreto del acuerdo, que estaban terminando de pulir, porque más allá de los lineamientos generales, después vos tenés que empezar a corregir comas para terminar de fortalecer. Así que yo supongo que lo tendrán en los próximos días, como para poder decir, bueno, esta es la letra que se va a discutir. Bien, Nicolás Joao Novo dice: hola, gente, ¿se puede sintonizar en Buenos Aires? Solo por internet, querido Nicolás, por internet lo puedes hacer a través de Radio Goga Barria el Brócoli. ¿Sí? A ver, había un par de cositas más. Lombard Necochea pregunta: ahora, lo que no entiendo es cómo van a hacer. Si querés tener 30 plantas en verano para guardar para todo el año, ¿cómo probás que sos capaz de fumarte todo eso vos y tus amigos? Jorgeli, no lo tenés que probar. Insisto, el que prueba ahora, el que va a tener que laburar con, si se sanciona esta reforma, que va a costar un montón que se sancione, insisto, es una gran lucha la que se viene en las próximas semanas, hay que pelearlo un montón. Esto no va a ser un voto partidario, es decir, no es que porque esté Gil La Vedra todos los radicales van a votar igual, no es porque esté Conti todos los del Frente para la Victoria van a votar igual. Va a ser una ley que va a haber que lucharla diputado por diputado en las próximas semanas. Pero insisto, esta ley, ni en la tenencia y menos aún en el cultivo, vos vas a tener que demostrar nada. Es la policía, el juez, el fiscal y sobre todo el juez el que va a tener que probar que esas 20, 30 que vos necesites para consumir durante el año sean para otra cosa que no sea para tu consumo, y en el caso de las plantas, que haya una prueba de comercio antes de allanar tu casa. Así que, en teoría, nos dice Gil La Vedra, nos podemos quedar tranquilos. Un detallecito de Gil La Vedra, ¿no? Mencionó que cuando fue cuando fue la sanción de la ley del matrimonio igualitario, a un senador radical, cuando volvió a su provincia, sus coprovincianos lo fueron a buscar para aplaudirlo porque había votado en contra. Digo, vamos a encontrarnos gente así. Okay. Nada más. Ah, claro. Es un debate. Y esto es diputado. Fuerte. Después vienen senadores que ni les cuento. Es un debate fuerte. Así que va a haber que laburar un montón. A ver, Agustín Ramiro Cano, Tobías Wolfan, Sebastián Malé, Agustín Ramiro Cano de nuevo, perdón, Tobías Wolfan, otra vez se coparon con el King Kong de Porro. Acá, Torco para Meripus, soy malísimo leyendo. Cristian Romero, Leandro Ezequiel Vera, Marcos Beyer. Diego Welsh, Flor Sosa, Clara Musquiete, Ignacio Aguirre, Roberto Trejo, Sabri Vázquez, Gustavo Hayes, Pitias, Emanuel Lauces, Jav Hiero, Kevin Oulín, Bren Mayer, Mari González, Melanie Blanco, Claudio Pérez, Andrés Navarro y Posta que siguen. Muchachos, todo esto está hecho para ustedes. y lo más lindo que puede haber pasado es que hoy hayan estado acá. Buenas noches, Leo. Hasta la próxima. Buenas noches, Sofi. Hasta la próxima. Buenas noches a todas las radios amigas: Goga, El Arca, Natura, Azotea, Curva, Gen. Buenas noches, Basalo. Muy, pero muy buenas noches. Nos veremos en breve. Nos veremos en breve. Ruchansky, hasta pronto. Pero vamos, no vamos a ver mañana, pero hasta pronto para la gente. Nos veremos en la trinchera, amigo. Sabemos que todos los días sale el sol. Qué lindo. Eso es lo más importante. Todos los días sale el sol. Amigos, piensen en lo que viene. Piensen en ese recinto plagado de hombres en camisa y corbata. Y mujeres. Y mujeres. En traje sastre. ¿Y cuándo la trabas en el Congreso? En breve. En breve. Amigos, mientras tanto, ármense uno bien grande. Epa, eso le preconizaron. Marley. Estamos en horario mayores. En horario mayores. Amigo, que sea grande, tamaño antebrazo, más que nunca falte. Buenas noches. Todo lo que me da la gana, desde la mañana, empiezo a fumar marihuana. Vecino no hay tilín, vengo echando humo en su cara, mili, porque de mi huevo prenderé mi fili. Señora Marisol, hable con el señor Willy, dígale que por favor me deje shilling, antes que a su casa yo le forme un killing. Me conocen bien, uno no data y willing, cada vez que fumo grabo con más feeling, es mejor que andar sticopeando más tilín. Hago lo que me da la gana, empiezo a fumar marihuana. Empiezo a rular de temprano, ¿sabes? Hago lo que me da la gana. Matutino. No me da la gana que no me deje fumar marihuana. ¡Ya de cruz! Eso pasa el weed, el weed, el weed. ¿En qué me hace feliz? A mí y a ti. Diversión pasa el weed. De weed, para fumarlo aquí, aquí, junto a ti. Es Juana Nengan, ya smoke. Fumo yo mi kenke antes de ir para el walk. Llego al trabajo bien chocado y hop hop. Lo mío es fumadera, yo no ando cogiendo hop. Lo fumo y lo ventilo con los frenes en deadlock. Aquí ale que lo fuman tan choca y quieren hop. Y por un dala pack yo la pongo a dame un sock. Hay manes que se exceden y después le da un shock. So fumalo tranquilo yendo reggae o rock. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. No me da la gana que no me dejes fumar marihuana. Motherfucker, Sinatra. You know we do, you know we rock. Vive tu vida y no viva la mía. Vecina bochinchosa. Daena, Perequera. Well, this is D-A-N-G-E-R-M-A-N. Long time in Bumbuckla, tell them. You know this year we are gonna shot them. Quiero mandarle un saludo a todos los que la fuman, tú sabes, ¿no? Ustedes saben cuál la que es. Claro, estoy hablando. Y temprano en la mañana me estoy levantando. Yo, Manolo, son las 8 de la mañana. Tú sabes cuál es el desayuno. Caena refriadora. Nacional, Pegón y Jamaiquino. Ah, ¿eso es lo que hay? Sí. Bueno, vamos a hacer. Tú fúmate el Pegón y yo el Nacional. Está bien, pues cuero. Más tarde compramos un par de pacas, media onza de creepy. Cha, cha, cha. Mándale la llave, voy a recoger el asunto. El brócoli.